4 o'clock in the morning. I just left the studio. Buenos, lo que sean. Bienvenidos al programa número 2 de Un Mar de Libros. Este que os habla es Juan Represa, hablándoos desde el sur de la provincia de Pontevedra, en España. Quería empezar el programa de hoy agradeciendo a nuestras escuchas del programa número 1, que bueno, si la otra semana decíamos que teníamos 20 oyentes en el programa 0, pues esta semana mucho más que duplicar y tenemos casi los 47 oyentes. Y también nuestras primeras reseñas y primeros comentarios y primeros me gustas, gracias a Modesto, gracias a Toñita. Las podéis leer por ahí. Gran idea. Y pone a la cola ya el libro de Saba Tahir. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estáis escuchando y estáis difundiendo este podcast. Bueno, pues sin ya darle muchas más vueltas, vamos a pasar a nuestras novedades. Bueno, pues las novedades de esta semana nos traen a James Dashner. Empezamos con él. James Dashner es el archiconocido autor de la trilogía del Corredor del Laberinto. Y en este caso, James Dashner, que bueno, ha publicado por un lado el libro número 1, Corredor del Laberinto, el 2, Las Pruebas, el 3, La Cura Mortal. Es noticia porque, bueno, hemos todos visto su adaptación cinematográfica de las dos primeras, los primeros capítulos o dos primeros partes de la saga. Y ahora, a partir de febrero del año 2017, comienza la grabación de La Cura Mortal. Pero bueno, no paran ahí las noticias sobre James Dashner, porque este mismo mes de septiembre, el día 27 de septiembre, verá la luz El Código de la Fiebre. Igual que había hecho Mary Lou con su saga Legend, James Dashner nos ha ido trayendo, además del número 1, 2 y 3, una especie de precuelas en las cuales ha llamado 0.5 y esta la 0.6, en la que describirá pues cómo se va creando el laberinto, quiénes son cada uno de los que participan y por qué son elegidos. Y otra de las grandes, Verónica Roth, la autora de la saga Divergente. También es un poco noticia, quizá un poco negativa, un poco triste, un poco mal hecha, ¿no? Todos hemos visto también la parte 1, la parte 2 y ese medio parte 3 de Leal que nos dejó mal, muy mal, muy mal. Igual que nos destrozaron el Hobbit de Tolkien con sus divisiones ahí. Una, dos, tres, de un libro que se podía haber hecho en una sola película, pues de la misma manera, a Verónica Roth le destrozaron Leal. Pero bueno, terminará en la parte cinematográfica, está previsto para el 9 de junio del año 2017, pero no será en cines, no. Será la última parte leal, que se llamará Ascendente. Será el 9 de junio del 2017, pero en la tele. Y si hay una saga que está revolucionando el mundo, esa es Endgame, de James Frey. Si ya teníamos los dos primeros libros, muy prontito, el 1 de octubre, nada, ahí a la vuelta de la esquina, tendremos la última parte, Rules of the Game. Y con esto terminamos. Bueno, y volviendo al programa normal, vamos a dejar esta sintonía, vamos a dejar estas novedades y vamos a pasar a nuestra reseña. Bueno, la reseña de esta semana y a lo que vamos a intentar dedicar la mayor parte, pues, del capítulo de hoy, os lo voy a leer, de quién se trata, digamos casi de su misma, al menos de su página web, que os dejo en los comentarios de este programa. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, obetense, nacido el año 1976, intenta que sus libros cuenten una historia entretenida, que ofrezcan al mismo tiempo al lector la oportunidad de trasladarse a un momento clave de otra civilización o cultura probablemente desconocida para él. Estamos hablando de José Vicente Alfaro, autor ya de 4 libros. Empezó allí por el 2013 por La esperanza del Tíbet, que seguramente algún día reseñaremos, no es hoy el caso. Luego le siguió el libro que trataremos esta semana, El llanto de la isla de Pascua. En el año siguiente, o posteriormente, no estoy absolutamente seguro, el último, Anasazi. Y finalmente, en el año 2016, en el mes de mayo, Bajo el cielo de los celtas, también hemos tenido en nuestras manos. José Vicente Alfaro nos trae precisamente con este libro uno de los grandes misterios de la humanidad. ¿Quién de vosotros, cuando le han hablado de la isla de Pascua, se queda como medio parado? La isla de Pascua, un rincón de nada en medio del mar, allí en el Océano Pacífico, a miles de kilómetros de cualquier otro sitio, y en el que se encuentra una de las, ¿cómo decirlo?, una de las demostraciones más extrañas que existe en toda la Tierra. Esos moais enormes, esos textos que no han sido capaces de descifrar nadie, en un sitio tan alejado, tan extraño, que la verdad merece siempre la pena adentrarse. Y encima, José Vicente Alfaro nos trae un libro que justo es como lo que acabamos de leer. Nos lleva a esa civilización en la isla de Pascua, nos adentra en el mundo de los moáis, nos adentra en una historia de arqueología y nos adentra en una historia que está llena de flashbacks, en la cual nos va contando poco a poco la historia de la isla de Pascua. Historia entre comillas, entiendo yo, porque no hablan la certeza absoluta, pero una visión de lo que puede ser la isla de Pascua, bastante, no sé decir realista, pero bueno, bastante consistente, en la que se van uniendo los flashbacks al pasado, a miles de años atrás, mucho antes de Cristo, a un poco más cerca, al descubrimiento de la isla, entre comillas, por los primeros europeos. Y todo esto pues se va descubriendo en, bueno, una trama arqueológica que tiene muchos tintes sentimentales y que se va uniendo pues a un misterio. Aparece un misterio, aparece uno, bueno, una forma casi policíaca o casi de misterio puro, en el que los tres elementos se van mezclando, esa historia, esa ficción histórica, esa parte de misterio puro, de quién es quién, quién hizo qué, y al mismo tiempo, pues, una parte sentimental muy fuerte. El libro te atrapa muy rápidamente, desde la primera línea, que empiezas con un flashback, hasta el final. Estos días me estaba, bueno, el libro lo leí pues allá por el mes de agosto, debe ser el inicio de agosto, y nada, preparando este programa, pues me volví a leer el inicio y el final. Y la verdad, el final, os lo voy a contar, venga ya, no, no, no, no os lo voy a contar, pero el final es un colofón precioso para toda la novela. Y el inicio, son de esos inicios que en cuanto comienzan ya te van a atrapar, ya te van a meter dentro de la historia, ya te van a hacer que digas, uy, aquí hay, esto me interesa, esto quiero leerlo, esto quiero saber más, quiero ver la visión de José Vicente Alfaro. Y bueno, no defrauda en absoluto. Es un libro cortito, no es un libro largo, es un libro de 250 hojas, si no me equivoco, luego lo comentaremos en los rankings. Que bueno, os hace muy fácil de leer, se os hace muy sencillo de seguir, y más allá de la reseña de esta semana, en la que, como veis, a mí me ha gustado mucho, pues es un libro que creo que todos vosotros lo debéis tener en vuestra mente para leer en un par de días, que es lo que lleva este libro. Para que tengáis una visión de cómo es el libro, de cómo os atrae, de cómo os atrapa, os dejamos aquí el texto de la semana. Bueno, pues después de haber disfrutado de este texto tan maravilloso y tan bonito, ¿o no? Vamos a pasar a nuestro ranking, nuestra valoración. ¿Qué opinamos de este libro, no? Y vamos a seguir un poco el mismo esquema que seguimos en el episodio número 1, cuando reseñábamos Una llama entre cenizas. Y en este caso vamos a reseñar El llanto de la isla de Pascua, ¿no? De José Vicente Alfaro. Primero, ¿para qué edad es recomendable? Bueno, no. Yo le puse 12 años, bueno, puede ser 10 años, a lo mejor 10 años, no tiene nada especial que pueda ser limitante por eso. Y este libro, pues para mí, desde 10 años se puede leer. Es un libro de 250 páginas que, bueno, hemos leído en 6 horas y media, ¿no? Es un libro que, bueno, es cortito, la verdad que cuando lo leí quizá no tenía esa conciencia de qué largo era. Lo hice en un suspiro, o sea, prácticamente desde que lo empecé a leer hasta que lo terminé, pueden ser 2 días o menos incluso, y se hace súper ameno de leer, con lo cual esas 6 horas y media, que yo os lo digo, es leyéndolo con calma y demás, pues creo que empecé, fijaros, estaba viendo ahora, empecé aquí en Goodreads, lo podéis ver, empecé el 5 de agosto y terminé el 6 de agosto. Y la verdad que esos días estuve haciendo bastantes cosas, o sea que es un libro que lo podéis leer en un sábado tranquilamente o un fin de semana, y es un libro que se os pasa de corrido porque, bueno, el inicio es un 9, la trama es un 9 y el final es un 9 o casi incluso un 10. El libro para mí es un 9, es un libro muy muy bueno y que tiene esa parte de atraparte de inicio a final. Si la semana pasada decíamos que el de Sabotage Hill costaba un poquito más engancharte, en este no. En este, si realmente te gusta todo, la parte también de misterio, de la Isla de Pascua, de qué puede ser eso, la primera línea, la primera página te deja ya metido y no puedes parar, no puedes decir, uy, nah, lo dejo porque es... No, tienes que seguir. Y bueno, es un libro independiente, con lo cual termina, autoconcluye, aunque como veremos luego en el ranking o en el seguimiento de José Vicente Alfaro, hay algunos libros que tienen fondos incluso que parecen como si fuera una saga, realmente, no, bueno, por lo menos lo que he leído hasta ahora no tienen ninguna... Son zonas distintas, no tienen conexión entre ellos. Y este es un libro totalmente concluyente. Con lo cual, bueno, concluye y de una forma... un 9. Y bueno. Luego, unido a la lectura, en nuestro ranking LV. ¿Os acordáis? El ranking LV, que es muy importante para este programa. Para mí este libro es un 5. Es de lo mejor que he podido tener en LV. Acordaros que este ranking es de 1 a 5. Y el 5 para mí es el máximo, lo mejor. Una facilidad absoluta de LV. Y este es un 5. Ya lo entenderéis alguna vez. Pero es de los que mejor se me han dado. Incluso con los flashbacks. Porque esto está narrado en primera persona. Pero bueno... Tiene todos esos flashbacks hacia atrás, hacia 1000 años, 2000 años, 3000 años atrás. Pero lo deja claro al principio. Dice, pues, año 1400 no sé cuántos antes de Cristo. Y luego empieza, con lo cual te permite mantener el LV. Y te permite mantener el LV sin ningún tipo de problema. Y por eso es incluso mejor que el de Sabotage Hill. Porque en el de Sabotage Hill, el cambio aquel que hacía de personajes... De empezar hablando con Laia y seguir con Elías, era bastante confuso porque el punto de vista es totalmente distinto. Aquí ya te das cuenta desde la primera línea que es un flashback. Ya te das cuenta desde la primera línea que lo que te están narrando es absolutamente distinto. Y bueno, te permite meterte en la historia. Sin querer hacer spoilers, y si por, bueno, si por algún motivo os molesta darle... Fiu, para adelante un minuto. El libro empieza contando uno de los grandes misterios de la humanidad. ¿Ha habido gigantes en la Tierra? Y empieza a sacar las referencias del Génesis en la que decía y en aquel momento habitaban gigantes o había gigantes en la Tierra. Y entonces se mandó el diluvio. Pero tantas y tantas y tantas reflexiones. A veces nos puede parecer extraño, pero nadie... A lo mejor es consciente de que hace 100 años, cuando se descubría un esqueleto de un dinosaurio, la ciencia lo rechazaba, decía que era, o una falsificación o una tontería. Nadie consideraba que hubiera habido jamás dinosaurios en la Tierra. Y a día de hoy, pasados 100 años, es una cosa normal, que todos entendemos, que ha sido una parte de nuestra historia y que está ahí. Bueno, pues empieza ahí con eso, y esos flashbacks junto con la narración en primera persona de la historia, pues nos introduce de forma maravillosa dentro de la narración. Os dejaré aquí también en las notas del programa, veréis que hay un book trailer, es decir, que es una especie de resumen que ha hecho una librería, si no me equivoco, sobre este libro. Bueno, un resumen, un trailer, como si fueran los de las películas. Y bueno, con relación a las categorías, esto es una ficción histórica, ¿no? Yo creo que es el que más se le adapta, es una ficción histórica, pero yo también lo categorizaría como acción-aventura y como policíaca, como un poco negro, suspense, esa novela de intriga, de quién habrá hecho, ya no os digo más. Pero realmente, para mí son esos tres elementos los que mezcla. Primero, ficción histórica, pero también muchas dosis de acción y aventura y muchísima parte policíaca, de suspense, novela negra, ¿vale? Y bueno, este es el ranking para nosotros, o bueno, en este caso para mí, porque un programa más, estoy aquí solo comentando, espero que algún día tengamos ya un colaborador o colaboradora que comente con nosotros. Y vamos a pasar hoy a un ranking general. Vamos a tener el ranking precisamente de ficción histórica, ¿no? Os quería traer, bueno, yendo a una de nuestras referencias para la búsqueda de libros. Digamos, hay miles de libros, ebooks, si yo no me equivoco mucho, hay en torno a 250.000 ebooks en español. Ser capaz de bucear entre todos esos y de ahí sacar pues los que quieres leer se hace complicado, ¿no? Yo, por lo menos para mí, se me hace complicado. Una de mis referencias es acudir a Amazon, ¿no? Si vais a Amazon y entráis en ebooks Kindle, tenéis siempre en los ebooks Kindle una zona ahí que está un pelín escondida, pero bueno, justo debajo de la parte central pone Kindle Flash, Kindle Unlimited, selección de Kindle, ofertas, ebooks al 50%, y aparecen los más vendidos, ¿vale? También hay novedades y preventas, ¿eh? Ahí podéis ver pues las últimas novedades que ha habido, como el último de Fernando Gamboa, ¿no? El de las aventuras del Capitán Riley número 2. Pero tenéis también los más vendidos. Entonces, en los más vendidos, a su vez, hay dos subcarpetas. Hay los top 100 de pago y los top 100 gratis. Top 100 gratis son libros que os podéis descargar absolutamente gratis, enviar a vuestro ebook, a vuestro reproductor y desde ahí leerlos. Y los 100 de pago son los más vendidos dentro de los de pago, ¿no? Me voy a quedar, si vais al lateral, a su vez, están todas las categorías, ¿no? Acción, biografías, y tenemos ficción histórica, es la que me quería parar hoy. En ficción histórica hay lo mismo, top gratis y top de pago, con lo cual podéis elegir lo que queréis. Si queréis gastar algo de dinero o si queréis simplemente disfrutar de un buen libro de forma absolutamente gratuita, simplemente teniendo una cuenta de Amazon. El número uno, cuando estamos grabando este programa, que es domingo, día 18 de septiembre del año 2016, pues es Los herederos de la tierra, de Ildefonso Falcones. Estamos viéndolo en Amazon.es, que yo creo que es a nivel literatura española, literatura hispana, pues la más, ¿no? El número 2 es Salamina, de Javier Negrete. Y el número 3 es El regreso del Catón, de Matilde Asensi, muy recomendable y que en algún momento pues intentaré reseñar junto con El Catón también de Matilde Asensi, los dos que tenemos leído. En el número 4 tenemos El asesinato de Pitágoras, de Marcos Chicot. Y en el número 5 ya tenemos el primer libro de José Vicente Alfaro, Bajo el cielo de los celtas. Siguiendo el 5, sigue el 6, La catedral del mar, de Delfonso Falcones. Y Delfonso Falcones, que ya veis que tiene la primera, es Los herederos de la tierra, y el segundo aquí, La catedral del mar, en el primero y en el sexto puesto. En el séptimo está La flor del azafrán amarillo, de Laila Ibrahim. En el 8, la primera parte de Capitán Riley de Fernando Gamboa. En el número 9, La Guardiana del Ámbar de Freda Lickfoot. En el número 10, Ciudad Negra de Fernando Gamboa. En el 11, David Gil, El Guerrero a la Sombra del Cerezo. En el 12, La Posada del Viajero de Armanda Rodera. En el 13, Jordi Pavía, Jodías Pavía, perdón, de Arturo Pérez Reverté. Y en el 14 tenemos ya el segundo libro de José Vicente Alfaro, si estaba en el 5, Bajo el cielo de los celtas. En el número 14 tenemos el último, Anasazi, que la verdad que no lo he leído y que es el único de los libros de José Vicente que no ha pasado por mis manos. Por un motivo, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí sí que me pasa. Igual que os decía que una de las principales formas de buscar libros para mí es esto, es entrar en Amazon y buscar. Otra parte es tener todos mis libros. La semana pasada os decía todos mis libros, o bueno, los últimos, del último par de años, los tengo metidos en Goodreads. Goodreads. Ir al número uno si no habéis oído de qué va. Y una vez que tengo un autor que me va gustando, como es José Vicente Alfaro, pues automáticamente me salen pues recomendados todos sus libros. Y tanto en él como en otros, pues por ejemplo, hubo el verano pasado, creo que me desgrané todos los libros de Javier Sierra, pues me voy leyendo los libros del autor, ¿no? La Esperanza del Tíbet ha sido otro libro que lo he leído ahora hace un par de semanas y que, bueno, igualmente recomendable. Y el último, Anasazi, pues lo tengo en mi lista de querer leer. Y si no lo tengo, lo voy a añadir ahora. Que tengo una duda aquí, ¿no? Porque sabéis que en Goodreads tenéis lo que habéis leído, lo que estáis leyendo y también lo que queréis leer. Y efectivamente, lo tengo aquí en Want to Read, el libro del último, Anasazi, de José Vicente Alfaro, del año 2015. Y siguiendo con el ranking, la siguiente, efectivamente, La Esperanza del Tíbet, el número 15. Otro libro el libro de Los herederos de la tierra de Ildefonso Falcón está en el 16, pero esta vez en catalán. Luego Africanus, de Santiago Posteguillo, en el número 17. El reino del cielo, en el número 18. El ruiseñor, de Christine Hanna, en el número 19. Y la doctora de Maguncia, de Ricardo Jordán, en el número 20. El libro que hemos reseñado hoy no está muy lejos. Está en el número 24. Justo por debajo del 23, que es La luz que no puedes ver, de Anthony Doerr, premio Pulitzer del año 2015. Con lo cual, bueno, digamos, este libro está muy, muy alto. Y así conocí yo a José Vicente Alfaro, gracias a sus portadas, porque veréis que, salvo la última, todas son como una especie de fondo azul, que parecen que es una especie de saga, pero no lo es, ¿no? Bueno, pues este ha sido nuestro ranking. Esto ha sido un poco el programa de hoy, y con esto vamos a ir terminando. Bueno, y vamos ya terminando el programa número 2, que es nuestro tercer programa, pero bueno, es el que hemos llamado programa número 2. Agradeciendo otra vez a todos nuestros escuchas y pidiéndoos a ver si podéis colocar vuestras primeras reseñas en iTunes, porque bueno, sabes que la aplicación de podcast y iTunes Store de Apple es la referencia a nivel de rankings para muchísimos de los sitios para escuchar podcast. Y si queremos pues que este podcast vaya siendo más conocido, aparte de los retweets y las recomendaciones que agradecemos de todos vosotros, pues bueno, esas reseñas en iTunes, esas 5 estrellas, qué bien nos vendrían. Os dejamos nuestros contactos. En primer lugar, el Twitter, que es donde, bueno, la única red social, o la red social en la que más estamos. También en Facebook, Un mar de libros, pero sobre todo en Twitter, @unmardelibros1, acordaros el 1 al final porque nos robaron el otro. Agradecer una semana más a Belén por su texto tan intenso. Y bueno, podéis escucharnos en iTunes, a través de iTunes directamente o a través de la aplicación podcast de cualquier dispositivo Apple. También podéis oírnos en Spreaker, ya lo tenemos cargado en iVoox, donde precisamente pues hemos recibido nuestras primeras reseñas. Y animaros a contactarnos y estar atentos en Twitter, donde diremos cuál es nuestro próximo programa. Será de aquí una semana. Y no hablaremos de un libro, hablaremos de tres libros. Y no hablaremos de un libro solo, sino de una saga completa. Que estamos terminando ahora. Me podéis espiar en Goodreads. Hasta la próxima. Pero vamos a ver, Juan, ¿tú cuántos libros lees? A ver, ¿cuántos libros lees, Juan? ¿Por qué me preguntas eso? Sí, ¿cuántos libros lees? Empiezas a contar un libro tras otro, ¿qué es esto? Bueno, la verdad, hace 3 o 4 años apenas leía 2 libros al año, 3. Me regalaban más, yo creo que decía 4 o 5, pero la verdad que solo leía 2 o 3. Pero no puedes enseñar tanto leyendo solo 2 o 3. No, la verdad que esto ha cambiado bastante. En el año 2015, con el LV, la verdad que pasé a leer 50. Leía un libro por semana, sin ningún problema, pero bueno, luego a final de año se me volví a meter un poco más, a dedicar tiempo a los podcasts. Y bueno, ahora estoy retomando, la verdad que en el mes de agosto, en este mes he leído, creo que son 10 libros, y vamos a intentar mantener ese ritmo de 2 libros por semana. ¿2 por semana? 2 libros por semana.